Bueno, pues la pegatina que estuvo el lunes aquí en Chichón, en Poniente, bueno, pues en un concierto como suele ser habitual en los que ellos hacen, un concierto que es totalmente una fiesta, una gente, un público, el público asturiano que no tenía, había tenido oportunidad hasta ahora de conocer en directo a la pegatina. Mucha gente que era la primera vez que escuchaba su música y mucha gente también que quedó encantada con el ambiente que se crea en el concierto de este grupo catalán. Casi dos horas de música, de espectáculo, bueno, que se abren como es habitual ya con ese lanzamiento de con cañones de confeti y que también, bueno, pues tuvo su momento de solidaridad con Palestina cuando apareció pues esa gran bandera que está moviéndose últimamente por aquí por Gijón, una gran bandera de Palestina que se movió entre el público y que también tuvo su gesto de complicidad por parte de los componentes de la pegatina. Passer la pilule, on appelle la voisine. On appelle la voisine. On appelle la voisine. On appelle la voisine. Concierto que, bueno, pues acabó con todo el grupo entre el público, con instrumentos de percusión y con el trompeta, pues animando y haciendo cosas, bueno, así sonaba el final del concierto de la pegatina con toda la gente del grupo entre el público. Pues como te decíamos, era el final de ese concierto y vamos ya a escuchar la entrevista con Adrián, con el cantante de la pegatina, que pudimos grabar en la tarde del mismo lunes previo al concierto. Bueno, pues estamos con Adrián, voz solista de la pegatina. Y bueno, encantados de que estéis aquí en Chichón por primera vez. Ya teníamos ganas de que pisaréis tierras asturianas, que anduvisteis cerca, pero hasta ahora no tuvisteis ocasión. Bueno, ¿cómo lo veis esto de venir aquí a Asturias? Bueno, yo me esperaba que hubiera algo de sol en realidad, pero No, a ver, la verdad es que teníamos muchas ganas hace tiempo. El año pasado casi íbamos a tocar a Oviedo y al final no salió. Pues íbamos a hacer una cosa con Sol Music y al final no sé qué onda. Y bueno, hace tiempo que le insistimos a la gente, hay gente de Gijón que nos lleva a otros lados, a Pamplona, a tocar, no sé qué, y siempre le damos ahí de, sí, vamos a Gijón ya de una vez y tal. Y dicen, sí, oh, sí, sí, y luego al final no pasa nada. Uh-huh. Y llevamos como 4 años insistiendo a fiestas de Gijón y al final, mira, ha podido ser. Y a ver, yo no sé, la verdad que no sé si hay gente que, o mucha gente que nos sigue por aquí, a ver, pero al ser gratuito imagino que se acercará bastante gente y que puede ser un buen lugar para que la gente nos descubra. Yo no sé si vosotros mismos os sorprendéis a veces la cantidad de gente que congregáis, porque sí, aunque bueno, ya lleváis muchos años, ¿no? Ya 11 años. Sí, 11 años, sí, sí. Y bueno, el estilo musical pues no es comercial, no es lo habitual que se mueve en los grandes medios, pero aún así la pegatina está llenando escenarios, bueno, bastante. Exacto, movemos a veces más gente que otros que sí que salen en la radio y tal, y dices, joder, pues esto es que al final es internet, porque con internet todo el mundo se abre y hay cosas que son virales que se conocen más que otras que salen en la tele, ¿no? Y al final la gente también se está abriendo mucho a nivel de estilo, ¿no? Que yo veo que cada vez la gente no es solo de un estilo, sino que es de muchos y que ya empieza a pensar por sí misma qué es lo que le gusta, qué es lo que no, independientemente de lo que le guste a sus colegas. Mm. Que antes era, ¿no? Pues ibas con la cuadrilla o lo que fuera y a todos les gustaba lo mismo, casi por fuerza. Mm-hmm. Pero eso, y parece que bueno, pues hay, a veces te encuentras gente que le gusta más el rock o le gusta más el hip hop o el metal o no sé qué, y está viéndonos y dice, pues es que me lo he pasado bien y a mí es que esto no me acaba de ir, pero de bueno, si es que da igual, porque a todos nos gusta la música. Lo que pasa es que hasta ahora estábamos muy, pues eso, que nos enfocaban hacia algo o muy comercial, uh-huh, o algo muy de un estilo, y eso era lo underground, ¿no? Pero yo creo que a estas horas ya hay que pasar de eso y lo que te gusta y ya está. Pues vosotros siempre defendéis que vuestro estilo, sí, es el pegatinero, ¿no? No hay... Bueno, que... ¿Se puede encasillar de alguna manera la música de la pegatina? No, yo lo que digo es que, mira, por ejemplo, dicen, nos encasillan mestizaje, ¿no? Y digo, vale, sí que, o sea, somos hijos, nietos, lo que sea, de una generación a la que se le llamó mestizaje, pero en realidad el mestizaje no es un estilo, el mestizaje es muchos estilos, porque, claro, yo digo, por ejemplo, ahora, pues, yo qué sé, yo pongo otro algo que hace, pues, que reggae punk, uh-huh, los otros que hacen salsa con no sé qué, los tal, y digo, al final son muchos estilos, uh-huh, lo que pasa es que lo engloban en uno mismo, pero digo, nosotros al final hacemos, pues, rumba, ska, merengue, uh-huh, de todo, hemos probado lo que nos apetece un poco y al final es eso, que no es un estilo, pero en el escenario pues es fiesta. Uh-huh. Incluso hemos visto que vais a estar en un festival indie también, sí, de vez en cuando. Y el Arena Sound, por ejemplo, que estuvimos hace poco, ahí lo están puestos un poco con pinzas los grupos de mestizaje y nosotros en cambio nos ponen en el escenario grande y vienen de golpe 40.000 personas. Porque, bueno, porque somos un fenómeno ahí y porque a la gente le gusta pasárselo bien en la fiesta y ya está. Uh-huh. Y independientemente de eso, la gente yo creo que le puede gustar muchos grupos diferentes y no pasa nada. Uh-huh. Sí. El disco, el último disco, Eureka, que ya lleva funcionando un tiempo, no sé si supuso, yo creo, un cambio o una consolidación, ¿no?, de la pegatina. Bueno, para nosotros muchas cosas, porque... no fue solo un paso a nivel de producción, porque hasta en aquel momento nos lo habíamos hecho todos nosotros y de golpe le pedimos a Mar Parrot, conocido como el chaval de la peca antes, pues eso, que nos produjera y que nos buscara un sonido que le pudiera entrar mejor a todo el mundo. Es decir, hasta aquel momento pues teníamos un sonido que nos lo habíamos hecho nosotros a nuestra manera, pero era básico, ¿no?, un poco que nosotros sabíamos que si le das unos arreglos al sonido puede hacer que gente que no te escucharía nunca te pueda escuchar y no le choque tanto. Y al final la música, el estilo, todo es lo mismo, pero cambia la forma de pensar las canciones, de arreglarlos y de todo, y hace que te entre mucho mejor. Uh-huh. Y entonces eso sí que ha sido un cambio que de golpe hemos visto en la crítica, por ejemplo, que ha dicho, hostia, ¿y este disco? Que pues, llevamos 10 años, ¿sabes? Y no habéis escuchado hasta ahora, hasta que no he hecho esto, uh-huh, para que tú me puedas escuchar y que nos des un empujón, ¿sabes? Uh-huh. Y luego, aparte de eso, el hecho de trabajar con alguien externo quiere decir que no tienes que pelear sí. tanto con tus compañeros, que eso está muy bien. Es una ventaja. Sí, es una ventaja, porque al final, claro, llega un momento que llevamos tanto tiempo que todo el mundo tiene ideas. Y entonces, claro, ideas de 7 personas a la vez, ¿quién decide cuál es la buena? Y vas probando, pero entonces si hay alguien ahí que cada uno le dice su propuesta y él dice, no, esta es la buena, pues ya está, se acabó la discusión, ¿no? ¿Tenéis en mente grabar ya para el año que viene? ¿Cuál es la idea sí, un poco, lo que tenéis haciendo, en el cara al futuro? Hemos estado haciendo maquetas ya con Marco otra vez. Y aún nos queda hacer parte de la preproducción, pero en teoría empezaremos a grabar a mediados de enero y sacaremos disco en mayo y empezaremos a girar en junio. O sea, este año empezamos un poco más tarde, en parte por dos cosas, que normalmente empezaríamos en marzo o algo así, que es lo que acostumbramos, esta vez en junio, porque por una parte pensamos que, joder, siempre acabas haciendo gira de salas, ¿no? Y la gente tiene que venir pagando y tal, y dijimos, hombre, si empiezas en junio ya puedes empezar directamente a hacer festivales, así, ya que la gente no tenga que pagar, o que no, que no sea lo mismo que tener que venir a salas obligado, pues claro, los grupos les tienen que hacer salas obligatoriamente, porque en invierno algo hay que hacer, porque si no, no puedes vivir de esto. Y por otra parte, por fin nos vamos a tomar 2 meses de vacaciones, que lo necesitamos para oxigenar un poco la cabeza, porque si no tanto tiempo juntos, al final nos queremos mucho, pero cuesta. Pero cansa también. Claro. Hicisteis hace poco un flash mob en Mataró, creo que era con el tema Yo soy como tú, ¿no? Sí, Yo soy como tú. Bueno, un poco en apoyo, en solidaridad con la gente con discapacidad, ¿no? Que... Exacto, es decir que bueno, se le llama discapacitados y en realidad capacidades tienen las mismas. Lo que pasa que, bueno, se les ve diferentes y entonces la canción pues habla de Yo soy como tú y que al final, joder, que todos somos iguales y que por una cuestión genética o por lo que sea, no hay que menospreciar a los demás, sea por lo que sea. Y entonces nos ofrecieron, pues eso, hacer esta canción, que intentan que cada año la haga un grupo. Esta es la segunda edición, la anterior la hizo de Callaos, y nos dijeron, entonces, la cuestión es que montan una fiesta especial y congregaron a 10.000 personas. Luego se hicieron conciertos por la noche y demás, pero eso, 10.000 personas cantándole a toda Cataluña que somos como tú y que ya está, que no hay que pensárselo más veces ni fuera prejuicios, ¿no? Y ya está. ¿Creéis que de alguna manera también es importante el compromiso de la gente del mundo de la música con el entorno, con lo que te rodea, con lo que ves? Sí, nosotros solemos hacer, o sea, claro, a veces te llevan muchas ofertas, ¿no? De, vamos a hacer esto, todo sin ánimo de lucro, no sé qué, y dices, joder, bueno, también tengo que vivir. Entonces nosotros decidimos elegir qué tipo de propuestas, que los 7 que estamos nos sintamos a gusto con ellas y con ganas, porque al final para dar apoyo a algo, pero luego no estar al 100% con eso, tampoco tiene sentido. Con lo cual, pues decidimos 2 o 3 iniciativas que nos gustan, pues apoyarlas al 100%. Una ha sido esta este año, pero bueno, normalmente siempre nuestras cosas no van encaminadas a cosas políticas, porque no nos solemos poner de acuerdo en esto, pero en cambio sí, pues apoyo a colectivos que están bueno, en minoría, ¿no? Como la gente mal llamada discapacitada o los niños, ¿no? Que pues gente que tiene problemas, yo qué sé, hemos ido a cárceles, hemos ido a gente, chavales huérfanos o cosas así. Sí, más problemática social. Sí, eso sí que nos llena mucho y sabemos que ahí sí que estamos haciendo algo muy concreto. O sea, no es ir a apoyar a una causa política que al final, bueno, sí, vas ahí, dices 4 cosas y ya está. Pero ahí es un... Si tú vas a tocar para esta gente, es que es algo que en ese momento es efectivo, les hace feliz, es un recuerdo que tienen y estás haciendo algo de verdad. O sea, es algo que puedes tocar con las manos. Lo otro, hablar o ir a tocar un concierto para un manifiesto sobre no sé qué, pues eso, bueno, sí, es tocar, pero al final no estás haciendo nada por la causa. En cambio, esto sí que es más efectivo. La gente que llega a un concierto de La Pegatina, ¿qué se encuentra? Se encuentra en la fiesta. Yo creo que la gente que nos ve por primera vez, y tenemos amigos, que gente de nuestro pueblo incluso, que hasta ahora, hasta hace 11 años, no nos ha visto por primera vez, y claro, flipado más aún, pero yo creo que eso, que bueno, la gente que viene, el que no sabe a lo que viene, flipa mucho, porque pero ya no por, ni por la música ni por, es por la energía, ¿no? Porque nosotros salimos ahí a dar unas ganas y con todo colorido y confeti y no sé qué y tal, y la gente como se siente de pelotazo en la cara. Es como... Pero aparte de eso, yo creo que todo el mundo se haga una sonrisa en la cara y ya está, es lo único que importa, ¿no? Que en ese momento pues se vayan contentos y que les sirva luego. Luego mucha gente que nos escucha por primera vez se pone a escuchar los discos y tal y nos utiliza pues para limpiar la casa los domingos, ¿no? Porque así va, o para levantarse los lunes, ¿no? Que dice, joder, es que me gusta mucho ir para trabajar y tal y me pongo la música y me, ¿no? Somos como un Red Bull. Te activa. ¿No? Algo de eso. Muy bien, pues esperemos que mucha gente también se active aquí esta noche en el concierto y que lo disfrutéis también. Sí, nosotros nos lo pasamos bien siempre. Pero bueno, si la gente está animada, mucho mejor, ¿eh? Claro. Muchas gracias, Adrián. Nada, hombre. Te irá de fondo, pero... Se brucha, saluachea, un gato corriendo, navallas, percebes, un plato de zorza, crema de orullo, vaya cogorza. Olillo non queima, as mozas no miran, a noite no trola, cambióme de vida, vieiras en tolos, e una queimada, festa en Galiza, pais en a cama. Eden de acima, veixo o loiro enteiro, a xente bebe, viño do Ribeiro. Eu non quero, polvo con cachelos, eu só quero ula con grelos. A bella en xebre cantaba novena, o galo durmindo foise de verbena, o monte do gozo, gaiteiro tropical, a moeda no pozo e a vaca no portal. O déxame subir, o cuarto da criada, o déxame subir, que non lle fago nada. Reguei fa na praia, cabalo no río, veña maruxiña que esta noite teño frío. Eden de acima, deixo loiro enteiro, a xente bebe, viño do Ribeiro. Eu non quero, polvo con cachelos, eu só quero ula con grelos. Bueno, pues ahí estaba esa música de La Pegatina y ese concierto y esa entrevista que pudimos hacer. Y bueno, pues vamos a cambiar de tema, vamos a hablaros de otra cosa, pero vamos a escuchar primero este tema de Alameda Osouna con Canteca y con la propia Pegatina, la empresa. Da gracias de haber sido contratado. Superaste aquella meta que otros ni alcanzaron. Empezarás de becario y te estarán vigilando, supuestamente especializados. Nadie ha visto al jefe. Trabaja en un despacho de la 113. Despide gente a diario sin que sea necesario, supuestamente justificado. Da gracias de haber sido contratado. Superaste aquella meta que otros ni alcanzaron. Empezarás de becario, te estarán vigilando, supuestamente. Bueno, pues este tema nos sirve para introducir la siguiente entrevista que te vamos a ofrecer, una amplia entrevista que tuvimos con Johnny D., uno de los responsables de Casbah Music, una, un sello discográfico independiente y que, bueno, pues lleva grupos como los propios Alameda do Soul, Bongo Botraco, Canteca, La Pegatina, Caco Malayo, La Kinky Beat, La Señora Tomasa, Lena Kai, bueno, un montón de grupos. Una discográfica que, bueno, pues diferente y bueno, tuvimos oportunidad de charlar con Johnny y te vamos a ofrecer esa entrevista. Casbah Music, que lleváis ya 10 años, ¿no?, funcionando y qué es lo que hacéis musicalmente. Pues Casbah Music es un sello, una discográfica. Yo siempre digo pues que somos como la Warner o como la Universal, pero diferente. Y digo esto porque a nivel musical pues tampoco es que tengamos límites. O sea, nosotros sí que nos creamos hace 10 años por una necesidad de una serie de personas que trabajábamos diferentes aspectos de la música. En aquel momento yo era manager, tenía una empresa de contratación que se llamaba C-Color, y socios de Casbah y algunos músicos, algunos productores, técnicos de sonido. Somos un grupo de 5 personas los que montamos la discográfica, y lo montamos pues precisamente porque como que nos dedicamos a ver la música. Y siempre era un problema el tener que buscar una discográfica para sacar los discos, en mi caso, de los grupos con los que yo trabajaba como manager. Pero como digo, también hay algún músico socio de Casbah y algún productor. Y cuando producía un disco, pues también era un problema tener que buscar discográfica para sacarlo. Y después de haber compartido experiencias diversas con estos amigos, profesionalmente como manager músico, manager técnico, técnico músico, etcétera, etcétera, pues decidimos montar nuestra propia discográfica para no tener que andar siempre mendigando dinero, mendigando derechos, mendigando un poco de respeto, y montamos la discográfica simplemente para no tener que pelearnos con discográficas y hacer lo que nos diera la gana, con quien nos diera la gana y como nos diera la gana. Porque nosotros siempre entendimos que lo de la crisis del mercado discográfico era una farsa, era una estafa organizada por las empresas multinacionales para comerse el mercado. Y además, de manera muy consciente, decidimos empezar a trabajar con los grupos pues tal y como se trabajaba hace 20 o 30 años, de una manera muy independiente, muy cercana, pero en cuanto a dinero, en cuanto a derechos, en cuanto a repartir lo que generan los discos, pues hemos seguido trabajando tal y como trabajaban sellos que yo considero históricos del Estado español, como pudieran ser Esa No Senki o como pudiera ser Traya Records de Barcelona. Siempre hemos dicho que eran nuestros dos referentes, Esa No Senki y Traya Records. Y bueno, creo que hemos demostrado en 10 años que la línea era la correcta. Y en cuanto a música, es cierto que empezamos trabajando mucho alrededor de todo lo que era el mestizaje, sonido Barcelona, porque era nuestro espacio natural hace 10 años, porque pues, con Hace Color trabajábamos el management sobre todo ese estilo de música, porque los músicos y técnicos con los que trabajábamos estaban en esa línea. Pero después de 10 años, o sea, ya hace unos cuantos años que decidimos abrirnos a todos los estilos, y es cuando yo empiezo a decir pues que somos como la EMI pero en pequeño. O sea, siempre hemos tenido un problema con un sector de la prensa, de los periodistas, y es que el mestizaje en general ha estado muy mal visto por la prensa oficialista, porque si entre perroflautas, entre reivindicativos, entre no sé qué, no sé cuántos, pues esto no interesa. Y entonces ha habido todo un sector de estos periodistas, de esta gente que trabaja en medios de comunicación, que directamente al recibir un disco de Casbah lo tiraban a la basura. Y entonces, bueno, hemos decidido demostrar por nuestros propios medios que Casbah es un sello discográfico como cualquier otro, y igual que estos sellos no se plantean que la Warner, la Universal o la EMI trabajen un estilo de música concreto, sino que son sellos discográficos que sacan discos de todo tipo, pues nosotros exactamente igual. Y ahora mismo estamos sacando pues canción de autor, estamos sacando flamenco, estamos sacando rock y punk, estamos sacando música electrónica, estamos sacando mestizaje, reggae, ska, soul, estamos sacando pues todo lo que llega a nuestro alcance y que creemos que tiene un interés. Y este interés puede ser por muy diversas razones. Hay veces que el interés es la música, hay veces que el interés son las letras, hay veces que el interés son las personas que hacen esa música y esas letras. O sea, no buscamos algo concreto, no hay una fórmula concreta para estar en Casua. Lo único es que nosotros veamos algo de especial. Y eso genera que a lo mejor haya distintos, o sea, con los distintos grupos, distintas situaciones. Sí, cada disco. Sí, cada disco tiene un trato diferente. O sea, los contratos, puede haber contratos muy parecidos, pero tampoco hay contratos exactamente iguales. La primera reunión con los grupos es: ¿tú qué esperas de Casua? ¿Qué necesitas de Casua? ¿Y qué puedes aportar a este proyecto, que sería sacar un disco? Y a partir de ahí pues empezamos a hablar. Hay discos donde lo pagamos absolutamente todo, estudio de grabación, mastering, diseño, fabricación, promoción, publicidad, todo. Y hay discos donde económicamente no pagamos absolutamente nada, porque el grupo no necesita nuestro dinero. Hay grupos que les van bien las cosas económicamente, que prefieren tener el máximo control de sus derechos y que lo que esperan de una estructura como Casua es que les demos ese servicio con nuestro equipo humano de distribución, de promoción. Y entonces hay grupos que prefieren invertir todo el dinero y conseguir mantener el máximo posible de derechos en su poder, ceder un poquito para que nosotros podamos trabajar y, si la cosa funciona, que todos salgamos contentos económicamente del proyecto, pero que no necesitan una discográfica bancaria, por decir de alguna manera. Y a mí hay algo que me revienta mucho, y es cuando los grupos confunden discográfica con banco. O sea, esto es algo que para mí es como una pared que se me pone delante y ya digo: contigo no puedo trabajar. Pues, o sea, si vete a pedir un crédito a un banco y hazte tu disco. Otra cosa es si tú lo que quieres es crear un equipo potente. Nosotros sin músicos no hacemos nada, pero creo que para un grupo de músicos tener una estructura con experiencia y transparente es positivo. No voy a decir necesario, porque obviamente necesario a este nivel hay pocas cosas, pero sí que es positivo. Entonces, tener un manager, un equipo de management, de contratación, que sea capaz de llevarte a donde tú quieres y puedes llegar, es importante. Y tener una discográfica a este nivel también es importante. Por ejemplo, en el caso de La Pegatina, o sea, está claro que La Pegatina, ellos solos han sido capaces de crear una estructura muy potente y que está llegando muy lejos. Pero La Pegatina, antes de ir a tocar al Japón, resulta que sus discos estaban distribuidos en Japón gracias al trabajo de nuestra pequeña estructura, que es Casua Music. Y en el momento en que La Pegatina, por ejemplo, ha conseguido un concierto en Londres, antes de ir a tocar, Casua Music ya ha conseguido que su disco sea distribuido en Londres. Entonces yo creo que todo esto es lo que hace un equipo humano importante. Lo importante es confluir y buscar la manera de cómo. Nunca sabes dónde va a llegar un grupo, pero exactamente igual que nunca sabes dónde va a llegar una discográfica o un manager. La cuestión es tener confianza y saber los objetivos de cada uno y las formas que se está dispuesto a trabajar para llegar a ese espacio. Vosotros, supongo que el interés es vender discos, es el objetivo, pero hay muchos de esos grupos que ponen su música, liberan su música en la red y tal. ¿Eso cómo lo veis? ¿Cómo forma parte también de esa independencia de los grupos? ¿Os parece importante? Nosotros, por ejemplo, cuando invertimos dinero en un disco, esto implica que el disco no quede liberado en internet, porque nosotros nos dedicamos a vender discos. Nosotros realmente lo que creemos es que no se puede regalar el trabajo. Y esto se lo decimos a los grupos, igual que los grupos para ir a tocar cobran y no regalan sus conciertos, pues nosotros, como que nuestro trabajo es vender discos, creemos que no se puede regalar estos discos. Pero otra cosa es que entendamos que hay grupos que les beneficie el hecho de ceder gratuitamente su música en internet, porque les permite llegar a sitios que si no, no llegarían. Pero al mismo tiempo también entendemos que por el hecho de regalar tu música no te estás asegurando nada, ¿vale? Entonces, en el caso de la pegatina, por ejemplo, pues ellos cuando llegan a Casbah, llegan con, ya tenían un disco publicado, habían vendido 7.000 copias o algo así de su disco, pero tenían un problema, es que no habían sido capaces de romper su círculo, o sea, su círculo amplio y juvenil, ¿eh? Quiero decir que ningún periodista los conocía, ningún promotor de festivales, ninguna agencia de management importante. Ellos no necesitaban una discográfica que pusiera dinero, porque habían vendido 7.000 copias de su primer disco y tenían dinero para hacer el segundo disco. Pero lo que querían era visibilizar su proyecto, dijéramos, comercialmente o profesionalmente. Y eso es lo que nosotros hicimos. O sea, ellos hicieron su segundo disco, lo pagaron absolutamente todo, dijeron: Johnny, nosotros no necesitamos dinero de Casbah. Nosotros lo que queremos de Casbah es que nos distribuya bien, que nos llegue, que nos haga llegar a la FNAC y que nos haga llegar a los medios de comunicación. Y obviamente eso lo hicimos. Y cada disco que ha salido hemos llegado más lejos porque el grupo acompaña a la discográfica y la discográfica acompaña al grupo, ¿vale? Entonces, claro, después de tres discos con la pegatina, pues los discos de la pegatina están distribuidos en el cono sur latinoamericano, o sea, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, están distribuidos en Japón, en Alemania, en Holanda, en Bélgica, en Francia, en Inglaterra, o sea, se ha hecho un trabajo importante a ese nivel. Claro, ellos, lo que han de entender los grupos es que regalar sus discos en internet les beneficia a ellos. Les beneficia a ellos porque les puede abrir puertas. Pero también es lo que digo, que el hecho de regalar la música no te asegura que te abras las puertas. O sea, yo creo que para triunfar, entre comillas, hace falta que las estrellas estén de una manera determinada, en un día determinado, a una hora determinada. Y eso es lo que permite que un grupo triunfe. Y porque se repita mecánicamente lo que ha hecho un grupo que ha triunfado, no implica que será triunfar. Hoy en día, pues casi todos los grupos jóvenes, nuevos, que nos llegan, directamente están copiando la estructura que ha seguido la pegatina. Y yo es lo que les digo, o sea, si queréis hacerlo así, si queréis regalar la música, hacerlo, porque es vuestra música y es vuestro derecho. Pero os advierto de que esto no os asegura que vayáis a llegar a donde ha llegado la pegatina, ¿vale? O sea, es una realidad. Fuera de eso, claro, quien quiere regalar su música en internet tiene que asumir que es en su beneficio, y por lo tanto, lo que ha de entender es que nosotros seremos más reacios a invertir dinero en ese disco, pero no seremos nada reacios a invertir nuestro trabajo. Es decir, el disco de la pegatina o el disco de Lena Kai, nosotros los tratamos exactamente igual, porque detrás llevan el sello de Casbah y forman parte de nuestro catálogo y de nuestro proyecto. La única diferencia que hay entre todos los discos de Casbah es la cuestión económica, de cuánto se invierte en cada disco, dependiendo de todas las circunstancias que lo acompañan. Volviendo un poco al tema del mestizaje, que quizá fue un poco la base o de donde surgió Casbah o donde se reforzó, y lo que decías ahora también, ¿no? Que hay muchos grupos que, bueno, también bebieron un poco de esas influencias, a veces más copiando cosas o tal, pero lo digo por ejemplo por aquí, por Asturias o en el norte, como que no pegó tanto esa tal. ¿Por qué crees tú? Que yo siempre se lo pregunto a los grupos cuando hablo con ellos. ¿Por qué crees tú que aquí no hay? Es una cuestión de clima. Ah, vale. Sí, entonces, es una cuestión de clima. La humedad y el frío, la lluvia. Más que la humedad, porque en Barcelona hay mucha humedad, es una cuestión de luz solar, de horas de sol, de temperatura ambiente, y lo digo un poco en broma, pero lo digo sinceramente, o sea, todo esto del mestizaje, de la música de fusión entre rock, música latina, pues si cuaja de la manera que cuaja en Barcelona especialmente, es por el Mediterráneo, es por el Mediterráneo. Entonces resulta que estamos, que sin darnos cuenta, porque cuando lo hicimos, y yo hablo en primera persona del plural porque me considero parte de eso, o sea, el primer grupo de esta música que se centra en Barcelona, o que se concentra en Barcelona, es Color Humano. Uh-huh. Claro, Color Humano bebía de Fabulosos Cadillacs, bebía de Negu Gorriak, bebía de Mano Negra, bebía de Todos Tus Muertos, ¿eh? Pero el primer grupo que se instala en Barcelona y dice, este es nuestro centro de operaciones, y a partir de ahí va explotando todo, tampoco, o sea, el hecho de ser el primero no quiere decir que hiciera nada especial, ¿eh? Porque paralelamente, en ese mismo instante, o con unos meses de diferencia, pues aparece el Macaco, al cabo de muy poquito aparece Ojos de Brujo, ahí mismo están ya Dos Minguez, quiero decir, es un momento histórico, es un momento de la música popular, que es así, pero es en Barcelona y en Cataluña, yo sinceramente creo, también porque Barcelona es puerto, o sea, históricamente Barcelona es mestizaje, o sea, claro, nosotros siempre decimos, bueno, podemos ser catalanes, pero catalanes puros quedarán cuatro y en algunos pueblos bien encerraditos del interior. Quiero decir que todos somos charnegos, todos tenemos sangre de sitios que ni sabemos en Barcelona, porque ha sido un puerto importante y siempre ha sido cruce de caminos. Y yo creo que eso también a nivel musical y cultural te hace abrir un poco el cerebro. Entonces, lo que realmente importante con el mestizaje, dijéramos, con esto del sonido de Barcelona, que esto, a mí lo del sonido de Barcelona no me gusta, ¿eh? Porque fue una marca que puso el ayuntamiento cuando intentó apropiarse de esta historia. Lo que pasa es que le salió mal. Y entonces el ayuntamiento, pues son ellos mismos que han creado el sonido Barcelona, la marca, se la cargan y aparece de repente la rumba. Y esto es por una cuestión política, ¿eh? Porque claro, políticamente, los grupos de mestizaje en aquella primera generación no se callaban ni una y estaban colaborando con el lado más salvaje de la ciudadanía barcelonesa. O sea, grupos como Color Humano, como Ojos de Brujo, como Dos Minguez, participaban activamente desde la música y desde la cultura en revueltas sociales y populares importantes. Cedían sus escenarios para reivindicaciones muy diversas pero muy radicales. Entonces esto al ayuntamiento no le gustó nada y de repente pues se acabó el sonido Barcelona y apareció todo este boom de la rumba que apareció hace unos 10 años ya cuando esto del mestizaje a nivel institucional de alguna manera quedaba, ya lo dejaban de lado, pero resulta que es una música específica de Barcelona abriendo un poco del Estado español o del Mediterráneo, pero que no se hace en ninguna otra parte del mundo. Porque sí que se hizo durante bastante tiempo en Latinoamérica, pero también ha quedado bastante en desuso los grupos de mestizaje en Latinoamérica. Y por eso nosotros hemos creado una red de distribución que nos permite distribuir en Reino Unido, en Japón, en Alemania, en Bélgica, en Francia, porque no hay ningún grupo alemán que haga mestizaje. No hay ningún grupo inglés que haga mestizaje. Son fríos, como en Gijón. Lo digo un poco provocando. Pero bueno, aquí hay otra onda que es muy cercana. Y cuando hablo de aquí me refiero también a Asturias y Galicia, que sería la onda de la Tarrancha, que para mí está muy vinculada con Garbanzo Negro, que también estuvieron trabajando con nosotros porque estaban en Barcelona. Pero no era el mestizaje exactamente igual, era un mestizaje más celta y un pelín más agresivo, quizá, que el mestizaje, dijéramos, que se hacía en Barcelona. Aunque Garbanzo Negro, como digo, estuvieron, su centro de operaciones fue Barcelona también. What's them sounds on your street. Best place to be after walking all way. Good vibes, big tunes, love on sea. This is all you need. Music save everything. It's my best medicine. Maybe you don't believe. Listen, my selector is a big specialist. Que yo soy muy mal vendedor. De los últimos que habéis sacado, discos del producto soy muy mal vendedor. Últimamente estamos haciendo charlas en bibliotecas y son charlas que organiza la Asociación de Discográficas Catalanas para los bibliotecarios, para que los bibliotecarios compren música de las discográficas catalanas y la pongan a disposición de los jóvenes. Y yo, en vez de ir a venderles como hacen los otros empresarios discográficos catalanes, que van allá con su PowerPoint y los discos y pum y esto, y nuestro catálogo y la música histórica de Cataluña, yo lo que les digo es que trabajen por la cultura popular y diversa. Que luego se quejan de que los chavales no van a la biblioteca, pero ¿qué están haciendo los bibliotecarios para que los chavales vayan a la biblioteca? Y les explico el caso de La Pegatina y alucinan. O les explico el caso de Muyallo Riff. Muyallo Riff es un grupo de Cornellá. Claro, nosotros no hay casualidades en la vida, ¿vale? Entonces, ¿con quién trabaja Casbah? Trabaja con Muyallo Riff, de Cornellá, trabaja con La Pegatina, de Montcada y Reixac, todo lo que es el cinturón rojo barcelonés, ¿vale? Grupos trilingües o cuatrilingües. Ninguno de estos grupos, o sea, tenemos grupos que solo cantan en catalán y tenemos grupos que solo cantan en castellano, pero estos grupos son del cinturón rojo barcelonés, cantan en castellano, en catalán, en inglés, en italiano, en francés, en lo que les sale. No tienen complejos ideológicos sobre la lengua y se expresan indiferentemente de manera bilingüe como la gran mayoría de la gente en Barcelona. Los Muyallo Riff, por ejemplo, tienen 4 discos. Allí no los conoce ni Dios. Donde más discos venden Muyallo Riff es en Japón, donde no han ido a tocar nunca. El segundo territorio donde más venden Muyallo Riff es en Francia, donde tocan muchísimo, y el tercer territorio es el Estado español, ¿vale? A nivel catalán, realmente, esto crea algunos problemas mentales. Es decir, ¿cómo es posible que seamos tan cerrados desde los medios de comunicación y quien los controla de no darnos cuenta del potencial que tenemos? ¿Y quién está llevando la lengua catalana más lejos? ¿Son los Manel y el Samix de la SARS? ¿O es la pegatina de Muyallo Riff? Seamos claros, ¿vale? ¿Quién oye música en catalán en Japón? Los chavales japoneses que compran Muyallo Riff y la pegatina, porque ni Manel, ni el Samix de la SARS, ni los hijos de la burguesía catalana que hacen música para abuelitas no llegan a Japón, ni llegan a Alemania, ni llegan a Latinoamérica. Y en cambio, estos chavales sí, sí que llegan. La verdad es que, claro, es un problema político, porque quien esté llevando la exportación de Cataluña, sean los hijos de la clase obrera inmigrante, pues les da como mucha rabia. Les da como mucha rabia. Entonces, todo esto era por lo que me decías de que vendiera un disco. Es que para mí es imposible vender un producto. Yo siempre digo, mira, trabajamos con músicos. No vendemos ni chorizos ni perfumes. Entonces, de ahí viene también lo de que cada trato en cada disco sea completamente diferente. Y no sé, lo que te puedo decir es lo que hemos hecho este año, porque la verdad es que no paramos de trabajar y estamos un poco locos. Hemos sacado 10 discos este año. Entonces, el primer disco que sacamos fue el de Naraina. Es el tercer disco de un grupo que canta en catalán, que hacen rumba catalana. Son de un pueblecito de Lérida. Sacamos el de Manuel Fernández, que es un nuevo cantaor flamenco de Badalona, que es su primer disco. Sacamos el de High Times, que es un grupo de ska soul que cantan en catalán, que es su segundo disco. Hemos sacado el disco de Banderrama, que es un grupo de las nuevas tendencias del reggae, un poco hip hop, un poco dub, dub stepa y todo esto un poco electrónico. Dos cantantes y un disc jockey que muy cañeros políticamente, con unas letras muy potentes, que son de Murcia, cantan en castellano. Hemos sacado el disco de Lena Kai, es el segundo disco de este grupo salido de gente de Ojos de Brujo, es decir, mezcla de flamenco, rock, electrónica, una fusión brutal con mucho nivel, hay una calidad muy alta. Hemos sacado el disco de la Bunduban, que es un grupo catalán de música electrónica muy cañera para raves, drum and bass y todo esto, con letras en catalán muy reivindicativas. Hemos sacado el disco de Alameda d'Osulna, que resulta que grupos de Madrid, incluso grupos que han estado trabajando con multinacionales durante años, como el caso de Canteca de Macao, deciden venir a sacar sus discos con una discográfica independiente y alternativa de Barcelona, como es Casbah Music. Bueno, Muerdo, esto salió el año pasado, el disco de Muerdo, cantautor de Murcia, un chavalín de 25 años, que es su segundo disco, que promete muchísimo, lo que es la figura del cantautor clásico, muy comprometido y con mucha calidad a nivel de composición y de letras. Y creo que me dejo algo de lo que hemos sacado este año, pero la verdad es que ahora mismo no caigo. Pero bueno, por ahí va un abanico musical muy abierto. Otro tema polémico siempre, el tema de los derechos de autor, las entidades de gestión, ese tema, ¿cómo lo tratáis? Mira, nosotros vivimos de los derechos de autor y no hay que esconderse, nos da más dinero gestionar derechos de autor que vender discos, ¿vale? El problema es la entidad de gestión de derechos y cómo se gestiona. El problema es cómo se gestiona la SGAE. El problema no es que hayan derechos de autor. Yo soy pro derechos de autor totalmente. O sea, aquí en la sociedad capitalista en la que vivimos se supone que cada uno ha de cobrar por lo que puede hacer, a veces por lo que sabe. Si tiene la suerte, puede vivir de lo que sabe hacer. A veces esta suerte hoy en día es muy difícil porque no se valora colectivamente lo que sabe hacer cada uno y cada uno tiene que vivir de lo que puede. El caso es que si tú te dedicas a algo, lo normal es que ese algo produzca unos ingresos económicos que te permitan vivir. Eso sería la situación, dijéramos, idílica en esta situación de capitalismo. Porque si viviéramos en otra situación social, política, económica, si viviéramos en el mundo en el que deseamos vivir, en la utopía, pues no habrían derechos de autor, igual que no habría quien te cobra unos euros por tomarte un café, el trato sería otro. Pero hoy en día eso no es así. Entonces, la ley dice que por crear esto se paga a través de unos derechos de autor que estás obligado a cobrarlo a través de una sociedad de gestión. Es decir, si en Radio Nacional ponen una canción mía, yo no puedo ir a pelearme con Radio Nacional a decirle me has de pagar tanto por utilizar esta canción. Se ha de hacer a través de una entidad de gestión de derechos. En este caso, la SGAE es la mayoritaria y es la que la gran mayoría de músicos utilizan. El problema es la estructura en sí. Entonces, la estructura no es un problema, la estructura es un problemón. Porque es una estructura que está creada exclusivamente para beneficiar a las empresas grandes, a las multinacionales y a los autores que dejan la gestión de sus canciones en manos de esas grandes empresas. Nosotros vivimos de la SGAE porque hemos tenido unos años de conflicto muy fuerte y hemos acabado imponiendo nuestro criterio a la SGAE. Es decir, señores, ¿cuántos grupos de Barcelona están tocando? En China, en Japón, en Canadá, en Argentina, en Uruguay, en Chile, en toda Europa. ¿Cuántos grupos? ¿Uno? ¿Dos? Pues esto quiere decir que quien está generando más derechos a nivel internacional son estos uno o dos grupos. Y si estos grupos son nuestros, y yo, los grupos, los músicos, los creadores, han dejado en mí la responsabilidad de pelearme por ellos para que ellos cobren lo que les toca, pues señores de la SGAE tenemos un problema, porque o sueltan la pasta o aquí va a ir a peor la relación y el conflicto. Hemos llegado a plantearnos cosas serias, de encadenarnos en la puerta de la SGAE de Barcelona, de cosas de este tipo. No hemos llegado a hacerlo porque no lo hemos necesitado. Nosotros estuvimos dos años de conflicto porque creíamos que la SGAE no nos pagaba lo que nos tocaba. Los conceptos de la SGAE son tan abstractos, están hechos de tal manera para que tú no puedas nunca saber lo que te están pagando realmente. Tú nunca puedes saber si estás cobrando lo que deberías cobrar. Pero entonces tu único baremo es cada tres meses lo que te ingresan en la cuenta. Y si tú crees que con eso tienes bastante, pues con eso tienes bastante. Y si no, pues has de seguirte peleando. A mí me dijeron que tenía que reclamar y en 9 meses les envié 95 mails de reclamaciones diferentes de artistas de Casba de utilización de lo que ellos denominan comunicación pública de las canciones. Y después de 2 años de conflicto y medio año de tramitar estas 95 mails reclamando, pues la cosa se empezó a normalizar, nos empezaron a pagar lo que creíamos que nos tenían que pagar. Y claro, si nosotros cobramos, significa que los creadores de esas canciones están cobrando. Y eso es realmente lo importante, porque si no, lo que sucede es que el dinero que producen estos grupos no solo no les llega a estos grupos, sino que se los quedan los más grandes. Porque el reparto del dinero que no se sabe a quién pertenece es un reparto piramidal. La cosa realmente es muy maquiavélica, la organización de esa fundación, de esa sociedad de gestión. Además, hay otras sociedades de gestión que saben exactamente lo que estás cobrando y el por qué, porque hoy en día es muy fácil, todas las canciones llevan un código ISRC y hoy en día la gran mayoría de utilizaciones están digitalizadas. Es decir, podemos saber cuando suena alguna canción de este disco en todos los países del mundo desarrollado capitalista, en cualquier radio, en cualquier sitio. Pero lo que resulta a través de unos programas de internet, de unos programas digitales, de informática, pero resulta que la SGAE no reconoce estos programas y en cambio otras sociedades de gestión sí que reconocen estos programas. ¿Y por qué la SGAE no reconoce estos programas? Porque si se reconocen estos programas, a los que están arriba de la pirámide se les acaba el chollo. Se les acaba el chollo. Y esto también es muy maquiavélico. Porque claro, están reconociendo explícitamente que no quieren reconocer esos programas porque se acaba el mamoneo del dinero en sobres bajo la mesa, ¿vale? Porque se están repartiendo una parte del pastel que no les corresponde, que es la nuestra, que es la de los pequeños, además. O sea, es para mí la SGAE es una de las estructuras más transparentes de lo que es el capitalismo hoy en día, ¿vale? Porque es robar a los pequeños para dar a los grandes. Todo el mundo es consciente, se sabe que hay mecanismos que demuestran que se está haciendo esto, pero la propia entidad dice que no reconoce estos mecanismos y os jodéis, porque sois pequeños. Esto es así, es así. Parece que poco a poco van cambiando las cosas, pero claro, ya vimos lo que hicieron con Anton Recha, que se le ocurrió meterse con las 10 empresas, ¿cómo se llama esto? Empresa pantalla, que movían los hilos musicales de las televisiones en los horarios nocturnos, y claro, esto era lo que generaba más dinero de derechos de autor ahora mismo en el Estado español, y obviamente meterse con esas 10 empresas pantalla, empresas falsas, pues le costó que durar 2 meses en el cargo. Y bueno, relacionado un poco con esto, el tema de las licencias Creative Commons o de, bueno, la música libre, entre comillas, que... Yo creo que las licencias... hemos hecho una prueba por un grupo que quería muy... tenía muy claro que quería sacar en Creative Commons. No era un grupo profesional y, bueno, decidimos hacerlo en Creative Commons. Yo creo que la gente no sabe bien lo que está haciendo, ¿eh? Yo eso sí que lo creo. Porque claro, no comercial. ¿No comercial qué quiere decir? ¿Qué quiere decir no comercial? O sea, cuando ponen una canción tuya en Radio 3, como que en Radio 3 no hay publicidad, es no comercial. Lo siento mucho, pero esto es mentira. Lo siento mucho, pero esto es mentira. O sea, en Radio 3 no hay publicidad, pero toda la gente que trabaja en Radio 3 cobra. Entonces, ¿por qué el músico, el autor, no va a cobrar si todo el mundo cobra? O sea, o somos todos voluntarios, o aquí el pastel nos lo repartimos entre todos. Entonces, yo creo que la gente no... En general, o sea, obviamente habrá personas que tienen muy claro lo que están haciendo y yo lo respeto. O sea, yo creo que la cultura... o sea, yo apuesto porque mis discos están en las bibliotecas y los chavales puedan ir a cogerlos gratis y se los puedan grabar en casa. O sea, no tengo ningún problema, eso lo hacía yo de pequeño con los casetes. O sea, otra cosa es poner gratuitamente a disposición, así de manera masiva, venga, a partir de hoy todo gratis. Pues no, porque cuando hablamos de todo gratis, hablamos de solo gratis la música. Porque ¿qué más tenemos gratis? ¿Las botellas de sidra son gratis en Gijón? Me temo que no. A ver, señor de la sidrería. Entonces, el Creative Commons yo considero que está muy bien para cuestiones sociales, para un disco que es para sacar beneficio para una causa social. Pues bien, que se mueva. Que no sea como los partidos benéficos de Messi. No. Pero sabes... Claro, que se quede con el dinero luego. Si no, lo otro es un poco, por ejemplo, de demagogia. En una radio libre donde hay una autogestión, donde no hay dinero tal, pues podría ser un espacio donde... Por supuesto, pero vamos, nosotros, si la SGAE en algún momento decidiera atacar alguno de los centros que no... de voluntariado, por decir algo, cultural, que son cercanos a nuestro entorno por haber puesto algunas de nuestras canciones, obviamente nosotros entraríamos en acción. Sí, y de eso no tengo ninguna duda, que a la SGAE no se le ocurra ir a una ocupa a decir que tiene que pagar SGAE porque ha actuado muy ahí el riff. O que no se le ocurra ir a una radio libre a decir que tiene que pagar SGAE porque han puesto una canción de los Crank. Porque nosotros ahí no estamos de acuerdo. Quien tiene que pagar es quien gestiona dinero. Y ahí es lo que decía yo de Creative Commons, del no comercial, de Radio 3, ¿es comercial? No es comercial. No es comercial porque no hay publicidad. Esto es mentira. O sea, ahí se mueve dinero y toda la gente que está ahí trabajando cobra. Y por lo tanto, los autores tienen... Vamos todos. Y los autores tienen que cobrar. Ahora, en una radio donde nadie cobra, pues tampoco los autores han de cobrar. Y para mí eso es básico y transparente. Muy bien, como no nos quieres vender ningún disco... Bueno, os he dicho unos cuantos discos que hemos sacado este año. Quería que me hablaras un poco más de Muerdo, que... Bueno, Muerdo es un chavalín, un guaje de 25 años, de Murcia. Este disco se llama Tocando Tierra y es su segundo disco. Está producido por Amparo Sánchez, la que fue cantante de Amparanoia. Y la verdad es que Muerdo, yo creo que promete mucho... tiene unos cuantos padrinos artísticos de nivel, con nombre, porque desprende algo, chaval. Y yo lo he visto ya en diferentes... Quiero decir, lo he visto pues con un percusionista, lo he visto él con su guitarra y un violinista, lo he visto a él solo con su guitarra y cantando. Y la verdad es que en el escenario desprende algo especial que dices, este chaval va a llegar lejos. Y por otro lado, a nivel compositivo, las letras, las músicas que hace, te llegan, son profundas. Yo creo que es un cantautor como los de antaño, un cantautor de aquellos de la primera transición, ahora que estamos en la segunda, pues... que llamaban a las cosas por su nombre y que hacían un servicio musical, político y social al pueblo. Yo creo que Muerdo está en esa línea. Bueno, pues lo escucharemos, lo visibilizaremos y le daremos tal, porque estaba acordándome ahora de cuando sacó el primer disco Amparanoia, por ejemplo, o el primer disco de Canteca, que eran grupos que bueno, que no se sabía muy bien lo que iba a pasar, pero que tenían algo, ¿no? Tenían vida y energía y luego, bueno, pues más o menos les fue bien, así que a ver si con Muerdo pasa lo mismo. Y nada, muchas gracias, Johnny, por esta charla tan agradable y seguiremos en contacto para seguir hablando de música. Muy bien, gracias. Pues esa era la entrevista con Johnny D de Casbah Music y, bueno, como estábamos hablando de Muerdo al final de la entrevista, vamos a escuchar la música de Muerdo para finalizar el programa. €10 en el bolsillo, cajetilla de pitillos, duchadico y afeitao, una china en el zapato. No me va a amargar el rato si no me lo va a alegrar. Y nos vamos de concierto, cañitas para el momento que nos toca celebrar. Que vamos sobreviviendo con la música, aprendiendo de la vida a disfrutar. Y así se va. Pintando en humo la melodía de mi canción. Y así viene la vida, va despertando lo que dormía en mi corazón. Yo sueño con los ojos abiertos, y de día y noche siempre sueño. Y sobre las espumas del ancho mar revuelto, y por entre las crespas arenas del desierto, el león pujante monarca de mi pecho, montado alegremente sobre el sumiso cuello, un niño que me llama cantando siempre veo. Échalo pa' fuera, a la calle. Échalo pa' fuera, pa' fuera. Échalo pa' fuera y échale limón. Y así se van los días, pintando en humo la melodía de mi canción. Y así viene vida, va despertando lo que dormía en mi corazón. Ay, Miguel, te gusta poco, que sí. Así viene la vida, viene la vida. Así, así viene la vida, viene la vida. Así viene la vida, ese tema de Muerdo, que como, como nos contaba Johnny, ese cantautor que bueno, pues está promoviendo, un joven de 25 años, y que bueno, pues en este disco que produjo Amparo Sánchez y que también interpreta un tema con él. Antes era el Lichis el que le acompañaba en ese tema Así viene la vida. En este Ha llovido está acompañado de Amparo Sánchez, un tema con el que vamos a poner punto final al Maravallu de hoy. Ha llovido, vuelve a ser respirable el aire en Madrid. Solo unas horas, pero abro el pulmón para llenarme. Y luego soltar todo el oxígeno en alguna canción. Que sea oxígeno pa'l corazón de quien me da la vida. No es una opción, es mi manera de latir cantando. Ha llovido desde que comencé a andar el camino. La luna me puso a sus pies, pero salté, se me secó, me lo quité y caí. Volvió a llover más fuerte, me empapé para sudar la fiebre y canté la noche y el amanecer. La sombra que persigue a mi luz, la que me hace correr a salvo, no soy yo, es como un soplo de valor que un día nació y no morirá, aunque apaguen mi voz. Hace ya unos años que recorro el mundo. He vivido poco, me he cansado mucho. Quien vive deprisa no vive de veras. Quien no echa raíces no puede dar fruto. Ser río que corre, ser nube que pasa, sin dejar recuerdos ni rastro ninguno. Es triste y más triste para quien se siente nube en lo elevado, río en lo profundo. Cantaré la noche y el amanecer, la sombra que persigue a mi luz, la que me hace correr a salvo. No soy yo, es como un soplo de valor. Bueno, la música de Muerdo nos acompaña en el final de Maravallu. Como siempre, placer estar aquí hoy en el programa, bueno, un programa diferente, un programa especial, más enfocado a los aspectos musicales, con esa entrevista con Adrià de La Pegatina y la entrevista con Johnny D de Casbah Music. Eso, bueno, fue, compuso el programa de hoy. Y nada, como siempre, un besín para todos y para todas y hasta la semana que viene. Vuelve a ser respirable el aire en Madrid. Solo unas horas, pero abro el pulmón para llenarme.